11 de marzo. Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación. Hacemos un poquito un recordatorio. En el año 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.176 que establece a este día, el 11 de marzo, como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación. Temazo, ¿no? Y también haciendo alusión a la sanción de la anterior ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Es como largo, pero es tan presente y está tan patente en el día a día esta situación, porque realmente sabemos que los medios de comunicación tenemos una herramienta muy poderosa y es súper importante que sepamos cómo expresarnos, cómo dirigirnos, cómo presentar esta temática, cómo ayudar a la población para que entienda realmente de qué se trata la violencia de género cuando lo hablamos en los medios, ¿no? Cómo se posicionan por ahí de manera distinta si hablamos una noticia de un varón, de una mujer o de quien sea. Y a veces se nota muy mal esa diferencia, o sea que tenemos mucho para seguir aprendiendo. Tal cual, y la importancia de que ha habido organizaciones que vienen haciendo una tarea de pedagogía en los medios de comunicación y de mucha capacitación para que no se cuelen esas formas que nos fuimos acostumbrando, ¿no? La ridiculización de la mujer en los medios de comunicación, claro. La estigmatización de las mujeres de algunos temas que pueden trabajar en los medios de comunicación y otros no, economías para varones, una claro. mujer hablando de economía casi se la ridiculiza. Bueno, son muchas las cosas que se han trabajado para desnaturalizarlas y para que los medios de comunicación también representen la mayor democratización y la mayor garantía de derechos de no tener ningún tipo de violencia en los medios de comunicación. Una de ellas y una de las organizaciones que ha trabajado muchísimo es la Red PAR, particularmente la Red PAR Mendoza, y estamos en comunicación con Jimena Marín. Ella es licenciada en comunicación social y es parte de la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. Así que le damos la bienvenida a Jime. ¿Cómo estás? Por acá estamos Silvia y Anita. Hola Silvia y Anita y a todas las personas que nos están escuchando. Buen día. Bueno, buen día. Te Hola. Escribíamos tempranito esta mañana para ver si podías compartirnos un poco cómo ha sido, bueno, el trayecto de la Red PAR este último tiempo. Entendemos que viene haciendo estragos el gobierno nacional y las políticas, y más en relación al género desde la desaparición del Ministerio de la Mujer hasta tantas otras cosas, ¿no? Sí, lamentablemente cuando me hablaban hoy les decía justamente eso, que el panorama como para todo el ámbito de los derechos en la Argentina es muy oscura en la actualidad, y eso incluye también todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con ciertos avances que habíamos logrado en los últimos años a partir de las leyes que ustedes mencionaron y también de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien no cubría todo el marco de medios de comunicación necesario, digamos, y que ya desde su sanción, digamos, quedó un poquito vieja porque no contemplaba algunos aspectos como lo que ya estábamos vislumbrando, que eran los medios digitales y demás, la Argentina ha sido siempre pionera respecto a las leyes y a ir incorporando y actualizando derechos necesarios para sectores de la sociedad más vulnerados. Incluso en octubre del 2023 incorporó la Ley Olimpia a la Ley 26.485 que mencionaban ustedes de protección integral de las mujeres contra la violencia de género, que justamente vislumbraba esto de cómo generar protección ante la violencia digital, que están presentes en el presente y sobre todo en las poblaciones más jóvenes y en las mujeres más expuestas, sí, a las comunidades más expuestas, como periodistas, como famosas, artistas, que lo vemos muy en el presente, lamentablemente de la mano del presidente de la nación, algo que nos sorprende porque no, bueno, institucionalmente, democráticamente, es algo que rompe con cualquier tipo de moral y ética propia de la presidencia, digamos, y de su rol, claro. Entonces, bueno, es innegable que esto que hemos visto en los últimos meses y en el último año, sumado a violencias explícitas que ya veíamos previamente, que adquieren mayor peso, digamos, y difusión cuando son transmitidos en medios de comunicación, tienen repercusiones reales y efectivas en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, estos discursos de odio generados por diferentes actores sociales, pero mientras más peso y renombre social tengan, mayor llegada tienen a distintos sectores de la sociedad, afecta justamente la vida de las personas, tanto en el ámbito digital como en el real, y bueno, con consecuencias terribles como el asesinato de las mujeres lesbianas en Buenos Aires, ajá, como el intento de, el intento no, el ataque a la con fuego a la casa de otra familia de lesbianas y que vivían con su hijita y ya ante la amenaza se habían retirado de esa casa. Bueno, hechos reales que escuchamos diariamente, así de terribles y de cruentos. Tener 56 víctimas de femicidio a esta altura del año en la Argentina es terrible. Tremendo. Y bueno, y después todo lo mucho más pequeño que quizás no llegamos a advertir, pero esta violencia cotidiana que escuchamos en las calles, que se ve en las escuelas, cómo ha crecido el bullying, cómo ha crecido la discriminación, la segmentación de los grupos de adolescentes, de infancias, bueno, en todos los ámbitos, digamos. Y esto nos parece que a veces no tiene mucho que ver con lo que ocurre en los medios o como que es algo lejano, pero lamentablemente estamos en un momento en el que se avala desde los espacios de poder. Y en eso, por supuesto, que los medios siempre han tenido un lugar muy importante, sobre todo los medios que llamamos hegemónicos, los medios tradicionales, de las grandes audiencias, en instalar estos discursos, en justificar los estereotipos, las discriminaciones, la segmentación, ligar ciertos grupos sociales a ciertos delitos, etcétera, por supuesto que promueve esta situación de violencia en todos los ámbitos en los que nos movemos y que afecta efectivamente, como lo sabemos y como lo demuestran las estadísticas, no es algo que diga solo un sector de la población porque sí, sino porque hay estadísticas y números, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que visibilizan que las mujeres somos una población vulnerada por un sistema del que formamos parte todos y todas y todes, e incluidas las mujeres, y que muchas veces, con mayor conciencia o con menor conciencia, promocionamos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las comunidades y las disidencias, ¿sí? Entonces, y si hablamos también de interseccionalidad, esto que todas las personas estamos construidas con una identidad única, pero compuesta de distintos factores que tienen que ver con nuestro sexo, pero también con nuestra edad, con el lugar en el que nacimos, con nuestras creencias, con nuestra etnia, etcétera, etcétera. Hay sectores mucho más vulnerados, como, qué sé yo, las personas inmigrantes, como las niñeces, como las niñeces trans, como entonces, bueno, hay sectores incluso muchísimo más vulnerados que quien les habla, que tiene el privilegio de ser blanca, de ser de clase media, de ser una persona con estudios universitarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Las comunidades indígenas, entonces, también, ¿no? Las comunidades indígenas, las mujeres campesinas en este presente, las personas afectadas por los incendios recientes, las inundaciones en Bahía Blanca. Entonces, bueno, múltiples circunstancias que nos afectan en este presente y que vulneran nuestros derechos desde distintos lugares, digamos. Entonces, bueno, es muy grave lo que ocurre en el presente y la poca conciencia que existe de la responsabilidad de los medios bueno, en luchar contra la violencia de género y todas las violencias que ocurren hacia los sectores más vulnerados de la sociedad, y ni hablar de promocionarlas, sí, Claro. que es terrible, que es mucho más terrible todavía. Mira, Jimena, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo Esto estás? que estás diciendo último de la responsabilidad de los medios es tan importante porque todo lo que estamos conversando tiene también mucho que ver con la educación de la población. Y la verdad que en las escuelas, que es una de las comunidades que vos nombraste, cuando trabajamos con los y las chicas, con los pibes, y se construyen esos espacios de escucha y de diálogo respecto de estas temáticas, se logra muchísimo. Ellos reflexionan, pueden conversar, pueden ponerse en el lugar del otro, pueden empatizar, o sea, se logra muchísimo. Pero claro, en ese ámbito que después no tiene parangón de comparación con los medios de comunicación. Entonces, es como que, no sé, por ahí se dice, las escuelas van en sulky y los medios de comunicación van en jet. Y las redes sociales van en cohete. Total. Entonces, claro, cuando sí, vos lográs el debate y el pensamiento crítico, que lo hacen hermosamente y se logran cosas maravillosas con los pibes y con las chicas y con los niños y con las niñeces, es tan difícil eso cuando vos luchás contra un monstruo terrible como, por ejemplo, bueno, las redes mal manejadas. Sí. Claro, sí. Bueno, también por algo, cuando se lucha, o sea, o se busca imponer o coartar derechos, se ataca a la ESI, ¿sí? Yo soy también formadora ESI, y la ESI se dedica justamente y propone y promueve esto que estás mencionando, ¿sí? El debate, la reflexión, escuchar las voces de las niñezas y las adolescencias que viven una realidad tan distante a la nuestra en esa época, por más que no seamos tan viejitas, pasa tan rápido los cambios tecnológicos y de más en la sociedad, que hay mucha distancia entre lo que nosotras vivíamos en la infancia y lo que viven las niñezes y adolescencias hoy. Entonces es imprescindible darles lugar a la palabra, a la escucha, ¿sí? No solo que, bueno, que hablen y que hablen entre ellas, sino a la escucha por parte de las personas adultas, de lo que tienen para decir, y justamente promover este cuestionamiento de lo que consumen las personas infantes y adolescentes, pero también las personas adultas, ¿sí? Porque nos pasamos muchas veces desde nuestro adultocentrismo criticando ciertos contenidos que consumen las infancias, y nosotros no podemos soltar el teléfono y consumimos un montón de información incorrecta, falsa, violenta. Entonces, bueno, que el cuestionamiento venga desde las infancias a sus consumos también nos invita a hacer un cuestionamiento una autocrítica por parte de, claro, de los adultos, y qué les enseñamos y cómo les enseñamos a todos, ¿sí? Porque pensamos como que hay cuestiones, responsabilidades que son solo de la escuela, y después quitamos la ESI como para abordar esas responsabilidades, como por ejemplo, qué hacemos con los contenidos en redes sociales, si todos los contenidos son buenos o no, si hay que limitar el uso o no, si es importante contrastar la información de los distintos lugares que consumimos información, esto de, bueno, que por ahí intentamos ver en la escuela de, bueno, consumos saludables y pensamos como en los alimentos nada más. No, bueno, la información que consumimos también tiene que ser saludable. También es un consumo, digamos. Entonces tenemos como que revisar quién dice qué cosas, a qué sector de la sociedad pertenece quién dice estas cosas, qué promueve, y si eso va de la mano de otros contenidos que vemos en la escuela. Por eso la ESI tiene que ser integral y por eso y tiene que ser transversal. Tendría que tener más espacio aún la ESI, no estar recortándola, sino darle más por vuelo. Por supuesto. Pero, sí. Bueno. Y más formación, y que todos los seños y profes puedan tener formación para no tenerle tanto miedo de qué hablamos cuando hablamos de la ESI, que uno de sus ejes es valorar la afectividad, y es un eje que medio como que vemos solo en jardín, en salita de 3, 4, 5, y cuando ya se institucionaliza la escuela es como listo, nos olvidamos, es algo que aprendimos y lo dejamos para siempre, y la sociedad de hoy nos dice que nos falta un montón de valorar la afectividad propia, nuestro amor propio, para querer un poco más al resto y respetar al resto. Entonces, bueno, todo se articula y viene de la mano, digamos, y por supuesto que las infancias y las adolescencias tienen muchísimo para enseñarnos, tanto de saberes más tecnológicos y de consumos y de formas y demás, pero también nosotras como personas adultas tenemos que enseñar a usar esos medios y a cuidarnos de las violencias que ocurren también en esos espacios. Y eso también es un espacio para la ESI y bueno, y también es otro de las políticas públicas que está diezmada en el presente. Sí, Jime, pensado también en la batalla discursiva, en la batalla simbólica de algunas expresiones que, bueno, que han quedado vaciadas de contenido y rellenadas con otros, con otros sentidos muy violentos, como por ejemplo la libertad y la libertad de expresión. En los medios hoy se puede decir cualquier cosa y sin embargo, y sin represalia alguna, bajo como la cualquier justificación de la libertad de expresión. Y eso lo vemos en el tratamiento de cualquier noticia y que se dice cualquier zaraza, aun cuando sea muy violenta. ¿Cómo ves esa batalla que creíamos ganada, ¿no? Como bueno, se fue ganando terreno y hoy de un plumazo vemos que eso se va desarmando y esto nos mete, por ejemplo, la palabra libertad, ¿no? Que está como Vaciada. vaciada del contenido político que entendíamos que era la libertad. Bueno, yo creo que esto nos enseña que el proceso es constante, que no es que vamos hacia un camino de evolución y no podemos retroceder, que los derechos están en pugna constantemente y que el deber es sostenerlos y luchar por ellos de manera constante, y que eso también implica una tarea en el lenguaje súper fuerte y de trabajar lo que implican las palabras y sus significantes, digamos, y en este caso, bueno, revisar qué implica el concepto de libertad, quiénes lo han utilizado, desde qué lugar, y cómo un concepto no puede como pisotear otro, digamos. Entonces, cuando hablamos de libertad, por supuesto, que es una palabra valiosa, que es una palabra que defendemos, que han promovido múltiples revoluciones y momentos históricos, pero siempre en defensa de todas las personas, ¿sí? De toda la población, no en detrimento de otras. Entonces, cuando utilizamos la palabra libertad para defender nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros derechos, atacando el derecho y las ideas de otras personas de una manera violenta y promoviendo que esa violencia no sea solo verbal, que ya es grave, sino que trascienda esas formas y que atente contra los derechos y las vidas de otras personas, estamos promoviendo directamente algo muy diferente al concepto real de libertad. Estamos promoviendo violencia, estamos promoviendo desigualdad y otras palabras bastante opuestas. Pero eso me parece que nos invita a reflexionar constantemente desde la escuela y desde los distintos ámbitos en el que ejercemos la democracia y la ciudadanía, sobre todos los derechos que hemos conquistado, sobre algunas cuestiones que quizás nuestra generación y generaciones más adultas tenía como súper claro y como que las habíamos ganado porque las trabajamos mucho en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y como personas adultas. Y creo que como creíamos que ya estaba tan instalado en nuestras vidas, en nuestras experiencias, como que las abandonamos en sostener esta educación en casa, en los espacios públicos y en la escuela. Entonces quizás otras generaciones no tienen tan en claro qué significa este concepto y ha sido muy fácil para gente de nuestra generación, porque no vamos a culpar a quienes comenzaron con este bastardeo de la palabra, no son jóvenes, no son infancias, sino son gente adulta, pero fue muy fácil la manipulación del concepto de libertad y de tantos otros por un sector de la población que siempre estuvo del lado de romper con ciertos derechos y con el bienestar de ciertos sectores de la población, digamos. Entonces me parece que la tarea de ahora en más es sostener el discurso y continuamente enseñar de qué estamos hablando y promover el respeto y las formas en nuestras prácticas, digamos, que no sea solo discursivo, sino que tenga que ver con el ejemplo para que no nos vuelva a pasar, digamos, esto de encontrarnos con un montón de sectores de la población que no habían entendido muy claramente de qué estábamos hablando. Sí, o que habían entendido, lo habían entendido bien y iban por eso. Iban justamente a atacar eso. Bueno, Jimé, ha sido un gusto escucharte, que nos puedas hacer este raconto de la implicancia y el fuerte impacto que ha tenido las políticas en defensa también de lo simbólico, de la palabra, de las imágenes, de todo lo que consumimos en los medios de comunicación. Y bueno, el no bajar los brazos, que la batalla continúa. Y que como eso decirles como cierre, que no perdamos la esperanza, que hay sectores como La Mosquitera y muchos otros medios y sectores de la población que seguimos bregando por esto, que seguimos trabajando y que lo vamos a seguir haciendo, e infancias y adolescencias dispuestas a pensar y a ir contra la discriminación y los estereotipos, así que no hay nada perdido. Tal hay cual. Que seguir dando batalla. Tal cual. Y también las redes son buenas aliadas, así como se pueden hacer destrozos con las redes, creo que hay también muchos espacios de concientización y del trabajo de estereotipos, de la no estigmatización, de la no espectacularización de las infancias. Así que bueno, estaremos de ese lado trabajando y bueno, y un gusto escucharte, Jim. Muchas gracias por la llamadita. Un abrazo.